de mí. Qué lindo es saber que tú eres nomás para mí. Qué lindo es saber que estás preciosa cada mañana, robándome el corazón con tu mirada. Qué lindo es tenerte siempre cerca de mí. Qué lindo es saber que tú eres nomás para mí. Qué lindo es imaginar la noche cuando no estás, sabiendo que llegarás a darme tu amor. Dame lo que me gusta, quiéreme un poco más. Dame lo que me gusta, quiéreme más y más. Dame lo que me gusta, dame para gozar. Dame lo que me gusta, quiéreme más y más. Quiéreme más y más.